estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí, porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer. Un cordial saludo a todos los internautas que nuevamente se sintonizan con nosotros a través de estas frecuencias. De estas frecuencias de su programa Enrolados. Este es un trabajo realizado por el colectivo de comunicación Sónica en Sintonía. En la producción, quien les habla, Andrés David Rivera, y en la dirección, Maleli Linares. Sean bienvenidos a esto, su programa Enrolados. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Bueno, para esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es un nuevo integrante que se vinculó a este proyecto llamado Sónica en Sintonía. Hace unos días empezó a trabajar con nosotros, está haciendo sus prácticas. Él es Alejandro Aguilar, pero pues qué más que él que se presente frente a todos ustedes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Andrés? Saludo para usted y para toda la gente que se conecta con la frecuencia de Enrolados en Sónica en Sintonía. Muchas gracias por la bienvenida y esperamos aportar de la mejor manera siempre ese espíritu crítico y ese espíritu siempre ese espíritu crítico y ese espíritu que busca ver un poco más allá de lo que nos muestran. Bueno, así como lo dice Alejandro, es muy cierto, es ver, darle la mirada a otras problemáticas, como otra visión de lo que sucede a diario en nuestro país. Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Para esta nueva entrega de Enrolados, pues queremos hablar de una problemática social que está incrementando cada día más y más. Y las afectadas no son solamente las mujeres, aunque sí las víctimas directas, son todas nuestras familias. Por supuesto, Andrés, y es que no nos estamos refiriendo a las BACRIM, los conflictos que viven nuestros indígenas, o los casos de parapolítica y corrupción que cada día salen a la luz pública. Estamos refiriéndonos al maltrato contra la mujer. Eran casi las 10 de la mañana y Yanira Rojas Ramírez llegó corriendo al parqueadero del conjunto residencial donde vive, perseguida por su esposo Javier Rodríguez, ayudante de construcción. La alcanzó y procedió a atacarla con un cuchillo. A la impactante escena llegó el hijo de la pareja de 9 años, quien tuvo que presenciar cómo su propio padre le propinaba más de 30 puñaladas a su mamá. Incluso el mismo menor, como se ve en la escena, le suplicaba que no la agrediera, pero el violento hombre no escuchó sus súplicas. Era tal la impotencia del niño de ver que nadie pudo detener la brutal agresión, que él mismo trató de buscar ayuda sin conseguirla. 12 horas después, Yanira Rojas murió en un centro asistencial. Un sujeto celoso mató a su esposa a punta de combo. Esto ocurrió en la cooperativa Vencedores, exactamente en la calle 11 de Julio. Según versiones de los vecinos, la hoy occisa habría venido desde Manabí, peleando con su conviviente. Él llegó hasta el hogar de sus hijos a buscarla para solicitarle que regresen. Los dos mayores dicen que han estado discutiendo de cómo son los niños. Ahorita salgo yo también corriendo. Y dice que le ha dado un combazo, dice. Él no ha sabido vivir con ella. Dice que sabe vivir separado. Y ha venido a querer volver de nuevo y ahí han tenido el problema. Ella no ha querido, ha dicho que no, no, y él le ha atacado con el combo. Por ahí está el combo. Cegado por la ira, el hombre atacó a su esposa con un combo. Pertenecía a su hijo y era su herramienta de trabajo. Según testigos, la mujer se habría negado a regresar con él, lo que provocó la desgracia. 35 años de edad, sexo femenino, causa de su muerte, violación, golpes y empalamiento. Estas son las conclusiones de Medicina Forense en Colombia sobre la muerte de Rosa Elvira Celi el pasado 28 de mayo, un asesinato que ha estremecido al país. La policía informó que la mujer, una empleada de la cafetería del Hospital Militar de la ciudad de Bogotá, fue encontrada con heridas de arma blanca y golpes, además con signos de violencia sexual en las inmediaciones del enrolada de la capital. Bueno, acabamos de escuchar algunos de los casos que los medios de comunicación han registrado de violencia contra la mujer en lo transcurrido de este año. Casos en donde la violencia ha arrebatado la vida de muchas mujeres. Y es que la agresión no es algo nuevo, ni siquiera diferente. Siempre ha estado ahí, latente, y quizá ese sea el problema. Así lo dice Miguel y José Antonio Laureante Acosta en su libro Agresión a la Mujer, Maltrato, Violación y Acoso. Pero es que además de estar hablando de maltrato, estamos también haciéndonos referencia a muertes, bien sea por parte de la misma pareja o de algún acosador, violador o psicópata. Sí, y es que entre el 60 y el 70% de las mujeres colombianas han sufrido en su vida algún tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico o sexual. Y de este 60 o 70%, solamente el 9% se atreve a denunciarlo ante las autoridades, según un informe que presentó Amnistía Internacional. Según informó la agencia de prensa Servimedia, se dice que la complicidad entre el gobierno y las fuerzas paramilitares existe para ocultar estos hechos. El gobierno de Colombia no protege ni respeta los derechos humanos de su población y debería trabajar para ofrecer apoyo a estas víctimas. En el informe que presentó Amnistía, se indicó que la violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son utilizados frecuentemente por las fuerzas de seguridad y los paramilitares como parte de sus técnicas de terror contra la población y en especial contra las mujeres. Eso es muy, muy, muy, muy cierto, porque a veces hay complicidad por parte del Estado en ciertas problemáticas que deberían estar ahí, ellos presentes, pero la verdad no hay una cobertura que proteja a las mujeres de esta problemática que sin duda acosa y acrecenta muchos casos de delito y violación contra ellas. Y Andrés, lo preocupante del asunto es que esto no para ahí. Yo le tengo otras estadísticas. De los casos reportados por violencia intrafamiliar, en 8.139 casos la víctima es la mujer. Estas estadísticas indican que más de la mitad de los casos tienen como causa la intolerancia en la pareja o los celos. 4.867, todos ellos dentro del primer trimestre del año 2009. Según una noticia publicada por Caracol Radio, en el mismo periodo de tiempo del 2009, se produjeron, o mejor, se reportaron 12 homicidios de mujeres a manos de su pareja, la mayoría de ellos entre los 25 y 29 años de edad, bastante jóvenes, casi la mitad del número de casos de violencia en familia que corresponde a Bogotá. Bueno, por acá yo estaba leyendo esta semana una noticia que salió en semana el martes pasado, el 4 de septiembre, y es que, digamos, no solo acá en Bogotá pues se está presentando este fenómeno de violencia contra la mujer. Ellos sacaron un artículo en donde Antioquia, pues hasta el momento, transcurrido este año, van 148 casos de mujeres asesinadas en el departamento de Antioquia, como se los dije. Y el gobierno, pues el gobierno departamental está muy preocupado porque las denuncias que son hechas por las mujeres no son escuchadas por las autoridades, y esto ha incrementado como el miedo entre las mujeres, lo que evidencia que lógicamente no hay como un respaldo por parte de la autoridad. También se tiene, pues hay un caso exactamente donde pues las autoridades están totalmente desconcertadas porque encontraron un cuerpo pues con golpes y con su cráneo y quemaduras a la puerta de la entrada. Esto fue lo que le dio como la alarma a las autoridades en Antioquia como para evidenciar esta problemática. Como les dije, 148 casos de homicidios presentados hasta el momento en este lugar. Comadre Pancracia, mi marido volvió a pegarme. Ya estoy cansada de tantos golpes. ¿Lo denuncio o no lo denuncio, comadre? Comadre Panchita, denúncialo. No lo pienses dos veces. Más tarde será peor. Vamos, yo te acompaño. Está bien, comadre. Vámonos. Mujer, para hacer valer nuestros derechos y no sufrir más maltrato de ningún tipo, más vale hablar que callar. Denuncia el maltrato, acaba con la violencia. Mujeres indígenas, por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecet y Conakami. Claro, Andrés, y a medida que Andrés y oyentes, por supuesto, a medida que vayamos avanzando en este programa, estaremos escuchando estos spots producidos por radialistas apasionados y apasionadas en el 2009, alrededor de una celebración del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra ya próximamente el 25 de noviembre. Por supuesto, Alejandro, y lo interesante de estos audios es que son unos mensajes de las mujeres indígenas peruanas. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET, y CONACAMI, que es la Confederación Nacional de Comunidades del Perú, afectadas por la minería, porque no solo en las grandes ciudades del país y del mundo son azotadas por esta problemática. Lastimosamente, hay varias poblaciones indígenas latinoamericanas que también sufren por el velo de la violencia contra la mujer. ¡Ay, Dios mío! No puedo seguir así. Mi marido me pega. Mis hijos se asustan. No aguanto más. ¿Qué puedo hacer? ¡Ey, mujer! Ya se dio la ley contra la violencia familiar y son las autoridades las encargadas en hacer cumplir. Si esto no se cumple, las mujeres organizadas debemos de exigir. ¡Vamos, vamos, todas las mujeres! ¡Vamos, vamos, todas las mujeres! Señor gobernador, señor juez de paz, señor gobernador, señor juez de paz, se no haces cumplir. Autoridades que cumplan con la ley serán más respetadas. Mujeres indígenas, por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecet y Conakami. Radio Sonica en Sintonía. Y es que sin duda todas las mujeres deberían saber que existe una política pública de mujer y género en la ciudad, la cual se considera un hecho histórico para Bogotá porque es una formulación y una puesta en marcha de un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género, pensada desde los espacios de participación en los que pueden alzar su voz en contra de la discriminación y los abusos a los que pueden llegar a ser sometidas. Y está pensado como un plan en el Distrito Capital desde el 2004 hasta el 2016. Música. mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Este plan estratégico busca un desarrollo integral de la mujer, donde se empodere y tengan las mismas oportunidades y derechos que nosotros los hombres. Cuestión en la que se han producido grandes avances en las políticas de igualdad en el marco de lo que pronunció la Unión Europea y las plataformas de acción de Naciones Unidas, pero sin embargo todavía existen retos importantes relacionados con las necesidades, los intereses, los deseos y además las demandas de las mujeres. Recordemos, la mujer ha sido protagonista en la historia de la humanidad. Son madres, hijas, amigas, compañeras y cómplices. Como lo acaba de afirmar el cantautor Silvio Rodríguez con su canción Mujeres. Ellas que nos han estremecido por quienes son. Loca, mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Alto a la violencia en contra de las mujeres. Señores autoridades, defiendan nuestros derechos. Señores autoridades, defiendan nuestros derechos. Basta, basta de los maltratos. Basta, basta de los insultos. Basta, basta de los maltratos. Basta, basta de los insultos. Las mujeres tenemos derecho de ser bien tratadas. No permitas que te maltraten. ¡Hasta la violencia! Mujeres indígenas, por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecep y Conakami. Enroladas. Y en definitiva, aunque exista esta política pública que en el eje de la violencia busca, por ejemplo, mejorar la atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género o promover y consolidar procedimientos de coordinación intra e interinstitucionales para garantizar una mayor eficacia de la respuesta frente a la situación de violencia de género. La verdad es que a veces el modo de actuar de la autoridad no se ve mucho. Eso es muy cierto, pero hay que ver que también las mujeres en muchos casos en las que son maltratadas no se atreven a denunciar a su agresor, llevando a que en los hogares se estructure de alguna manera ese tipo de comportamientos que bien pueden quedar en la retina, por ejemplo, en los niños. Porque si un niño crece viendo a su padre maltratar a su mamá, lógicamente esta patología lo más probable es que quede sembrada en el pequeño. Con esto quiero decir que la agresión contra las mujeres no es que sea una problemática contemporánea. Si nos ponemos a mirar, señores, todo lo contrario, es una de las dinámicas que bien pueden venir desde la época colonial, donde la mujer era vista como un simple objeto y forma de trabajo para los hombres. Y salimos a la calle a preguntarle a las personas, tanto hombres como mujeres, porque la opinión de los dos es supremamente importante, a ver qué opinaban respecto a si acá en el país hay o no hay discriminación frente a la mujer. Entonces, escuchemos lo que nos dijeron las personas en la calle. Enrolada. Sí, porque lo vemos todos los días en el trabajo, en los tratos de los esposos, en el lugar de la mujer como tal. También lo vemos en los deportes y todo eso. De hecho, creo que eso ya es un factor cultural. O sea, si alguien lo quiere cambiar es muy difícil, ¿sí? Porque eso es como etimológico, algo así, como que viene de raíz desde que conquistaron América. Cogieron las mujeres y las violaron. O sea, creo que es un factor que ya es cultural. Pienso que sí, porque es algo que se ve a diario. Y más en este año con todo lo que se ha visto de casos de mujeres que las matan, las violan. Y se ve en toda la discriminación por ser gordas, por ser bajitas, por ser... O sea, en total la mujer siempre ha sido discriminada. Pues siempre se ha como desarrollado la cultura machista en los hombres. Y hay en algunos casos discriminación, en otros no tanto, pero pues ya se está venciendo eso. Absolutamente. Sí, ¿no? Siento que tenemos todavía todos los tipos de discriminación contra la mujer en términos laborales, en términos de violencia sexual, como de todas las formas posibles. Como vemos, la gente está completamente consciente de que existe una discriminación hacia la mujer en todos los ámbitos, ya sea el trabajo, en el hogar, en el estudio. Entonces hay mucho que trabajar respecto a este tema, Andrés. Claro, y yo escucho muchas voces de jóvenes que de pronto tienden a mirar que está la problemática y como que bueno, dicen no, pues me parece que está mal, no sé qué, pero en verdad no hay como un sentimiento de respeto y como de prioridad de que es una violencia que se está generando en las calles, pero que muchas veces las personas no son capaces de hacer nada. Y lo preocupante, Andrés, es que la gente tiende a familiarizarse con ese tema y sencillamente se limitan a decir, sí, hay discriminación, pero no hacemos nada para contrarrestar. Sí, así es. Radio Sonica en Sintonía. ¿Por qué ha matado a mi hija? ¿Por qué nos castiga así? ¿Qué hemos hecho para merecer tanta violencia? En las últimas décadas, muchas mujeres perdieron a sus seres queridos por defender sus territorios. Hoy en día, estas mujeres aún no han encontrado justicia. Señores autoridades, las mujeres indígenas queremos la paz. Mujeres indígenas, por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidesep y Conakami. Radio Sonica en Sintonía. Los mitos que vamos a mencionar, queridos oyentes, nos ayudarán a explicar por qué la mayoría de las intervenciones se centran sobre las víctimas o sobre su posible culpa. Y por qué las respuestas de otras personas, como lo pueden ser la de los miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo o el personal de centros médicos donde son atendidas, y el sistema judicial al que estamos sometidos, a menudo han visto otra hipótesis en lugar de insistir en las consecuencias y en el daño de la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada. cabeza y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacárgalo para cobrarme las heridas. Qué mejor para empezar a hablar de algunos mitos que con la canción de fondo de la artista contemporánea española Bebé, con su canción titulada Malo, donde refleja el maltrato físico a que sometía a la mujer independientemente de su condición sexual, que no debería ser, porque recordemos que acá, digamos, el tema central de la canción es las mujeres lesbianas, que de algún modo son también maltratadas, no solo por los hombres, sino por mujeres de su mismo género que no comparten que ellas tengan esa apatía o esta inclinación sexual. Carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo. Uno de los primeros mitos que se escuchan es que las mujeres son masoquistas porque les gusta o ellas quieren que les peguen. La justificación es que las mujeres son masoquistas porque buscan a hombres violentos, y si una mujer mantiene una relación con una persona de este tipo, no debe ser tan malo. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo es. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. Otro mito que encontramos es: la mujer se lo busca, lo pide, se lo merece. Como justificación a la que recurre con este mito es porque la mujer provoca al hombre regañándolo, por ejemplo, por la ropa, gestos, conductas, como la ven, oyentes. Bastante complicado, Andrés, y aquí también podríamos estar hablando de la justificación de los hombres frente a que consideran que sus mujeres trasnochadoras, o que no son muy buenas amas de casa, o mujeres que son relajadas de costumbres. Sí, es verdad, pero estas conductas dependen de cómo haya sido formada en su familia la mujer, creería yo. Y evidentemente, si ya tienes una pareja, por ejemplo tú, Alejandro, a la que conoces y sabes de alguna manera cuáles son sus conductas, entonces, por ejemplo, sabes que no es buena en la cocina, eso no debería justificar, por ejemplo, para cogerla a golpes, que es una justificación de que, ay, es que mi mujer no es buena ama de casa, o mi mujer no me hace esto. Es que las mujeres no están hechas para servir a los hombres, lógicamente. Las mujeres, estamos en siglo XXI, hay ya otra concepción de la mujer, pero que a veces nos quedamos como en el pensamiento retrógrada de que las mujeres están ahí para servirle a los hombres, y eso no es así. Enrolada. Otro mito, bueno, el último mito al que recurren los hombres para justificar, entre comillas, el maltrato hacia sus parejas, es que la mujer inventa o exagera. Aquí podemos hablar de esos hombres que se justifican o no son responsables por hechos intencionados. Y bueno, aquí podemos enumerar aquellos que llegan a sus casas borrachos, drogados, y que después de que le pegan a su mujer, se excusan diciendo que no querían hacer eso, que las circunstancias que las circunstancias pesaron más que su voluntad y buscan un montón de excusas con las cuales realmente no se justifica su comportamiento. Como dicen por ahí, si estaba borracho, ¿por qué no le pegó al taxista? Claro que sí, acá toca hacerse la pregunta a esos hombres de qué es el amor. Ahí les dejo la inquietud, qué es el amor para esos hombres. Claro que sí, compañero. Hay casos que porque los hechos no producen mucho daño, es decir, que las mujeres no tienen lesiones importantes en su cuerpo, sigue siendo justificable el autoritarismo y el poder que el hombre puede ejercer sobre las mujeres. Lo que decía hace un momento, toca hacerse la pregunta de qué es el amor para estos hombres, porque no puede ser que un hombre justifique el amor contra un golpe. Bueno, ya casi estamos llegando al final de este programa de Radio Sónica en Sintonía, pero antes de finalizar, siguiendo con lo que estamos hablando, charlando hace un momento, puede que no haya alguna consecuencia física en la mujer, pero sí hay consecuencias sobre la salud psíquica. Por ejemplo, un estudio que encontré realizado en Málaga, España, arroja que el 42% de las mujeres informa haber tenido algún tipo de trastorno psíquico como consecuencia del maltrato, siendo la depresión el 29%, la patología más detectada. El 35% de las mujeres han sido tratadas de dicha alteración, siendo la terapia psicológica 20% la estrategia de intervención más habitual. Otras consecuencias detectadas en el estudio reflejan que el consumo de sustancias, como el 27%, con el 27%, los pensamientos de suicidio con un 58%, imagínense, más de la mitad del porcentaje, y la insatisfacción personal, o sea, el 34%, y esto lleva a una baja valoración de sí misma en la mujer. Y este estudio que usted menciona, Andrés, nos cae de perlas, como anillo al dedo. Sí, como dicen por ahí. Este fue realizado por Patricia García Leiva, Cristina García y Juan Domínguez. Precisamente el objetivo era poder analizar el perfil sociodemográfico de una muestra de mujeres maltratadas, precisamente como usted lo mencionaba, en Málaga, España, con precisamente para evaluar qué tipo de maltrato han vivido y las consecuencias para su salud física, psíquica y sexual. Sobre la salud física, a la que puede llevar pues el maltrato, lógicamente, como lo hemos estado hablando, porque digamos, muchas veces, como le decía en el estudio, puede que no hayan síntomas directos ahí, pero sí queda como en la mente o en la retina, no, en la retina no, sí queda como en el psiquis, como le dicen a veces por ahí, como esa cosita de que ahí mi marido me pega y se cohíbe. Yo veo que es el más inconsciente. Como una, exacto, ya hay una cohibición por parte de la mujer que es maltratada. Y es que de acuerdo a lo que mencionábamos al principio, en el país podemos estar hablando de un 40, miren, un 40% de mujeres que reconoce haber tenido o tener algún problema de salud asociado al maltrato. Cuando el maltrato involucra o tiene trastornos de tipo físico, estamos hablando de fácilmente de rupturas, hematomas, etc. Estos episodios suelen ser tratados en los servicios de urgencias, donde pues adquieren un certificado médico del mismo. Pero como sucede en muchos casos, no hay un seguimiento o una sanción al maltratador por parte de la autoridad competente. Y también se conocen consecuencias físicas relatadas en muchos casos por las mismas mujeres, que son con cierta relevancia los trastornos ginecológicos. Esto en cuanto a la violencia sexual. Cuando esto sucede, las mujeres tienden a tener problemas con su vida íntima, digamos. Al violar a una mujer, la respuesta psíquica que le queda es una especie de trauma. Imagínese los casos que el abusador es un extraño, y lo peor de esto, que no solo afecta a mujeres adultas, sino también a muchas niñas entre 8 y 16 años que son blanco de estos pervertidos que andan sueltos por ahí haciendo de las suyas. Creo que el contexto de la violencia contra la mujer, Alejandro, está puesto para que pensemos y hagamos algunas reflexiones acerca de este tema. No es posible que en la sociedad se vea algún llamado hombre maltratado, maltratando a una mujer, y la ciudadanía no sea capaz de hacer nada, como se vio en una noticia a principio de este año, donde un hombre, pues enfrente del pequeñín de su hijo, pues cogía, pues no prácticamente, sino cogía literalmente a su esposa a cuchillo en un parqueadero público, si no estoy mal, eso fue en Kennedy. Terrible, terrible todos estos casos, esta cantidad de casos que cada día tristemente aumentan. Y cabe decir que el maltrato no solo es físico, sino también hay un maltrato verbal, emocional, inclusive factores o cuestiones como la indiferencia. Hoy en día las mujeres están en la capacidad de hacer, trabajar en igualdad de condiciones que los hombres. Sí. Entonces, nosotros como hombre debemos dejar atrás ese pensamiento machista y retrógrado, y también las mujeres, porque las mujeres también son machistas. Bueno, sí, hay mujeres que también tienden a ser machistas, sería un tema también interesante de tocar, pero lo importante acá es tocar como el tema de que las mujeres, o sea, no tocar el velo de tocar y dar a la luz pública este problema que muchas veces vemos en los medios, pero tal vez no le colocamos la atención como necesaria, como que hay maltrato hacia la mujer o no sé qué, o hay violencia en las calles, pero hay que mirar de dónde y por qué proviene este tipo de violencia, en este caso específicamente hacia la mujer. Radio Sonica en Sintonía. Y ya que se toca el tema, pues quiero aprovechar y poner el último audio. Son tres spots realizados por participantes de los talleres El Amor No Debe Doler, organizados en Ecuador por nuevamente la página de Radialistas Apasionadas y Apasionados y Corapé, con el apoyo de Unifen y los Países Andinos. Estos son 12 audios claves para sensibilizar y acabar en una campaña con la violencia de género. Bien importante esta campaña y bien sensibilizadora si ustedes pillan bien los audios. Pero en esta oportunidad, pues por cuestiones de tiempo solo escucharemos tres. Entonces, ¿con cuál nos vamos, Alejandro? Pues bueno, vámonos entonces con el spot titulado Iguales Derechos, Iguales Oportunidades. Aquí está. Enrolados. Yo voy a ser bombera. Puedo apagar incendios. Yo, parvulario. Me gusta enseñar a los niños y niñas. Yo, mecánica. Los motores son mi pasión. Yo me quedo en casa. Quiero ayudar en el hogar. Iguales derechos, iguales oportunidades. El amor no debe doler. No debe doler. 12 claves para que el amor no duela. Una producción colectiva con el apoyo de Unifem. Enrolada. Nos vamos con el spot número 5 que titula La indiferencia, una forma sutil de violencia en la vida de las mujeres. Hola, corazón, te extrañé. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu día? Pásame el azúcar. Ya te vas. Ya te vas. Ya te vas. Adiós. Adiós. Adiós. La indiferencia. La indiferencia. Una forma sutil de violencia en la vida de las mujeres. ¿Qué decías? Que me pases el azúcar. El amor no debe doler. No debe doler. No debe doler. 12 claves para que el amor no duela. Una producción colectiva con el apoyo de Unifem. Y el último audio que corresponde al spot 12 es El amor derrota las malas costumbres. Radio Sonica en Sintonía. Pero mi amor, te celo porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Porque te quiero, te pego. Quiero, te pego. Pegue o mate, maridito es. Maridito es. Quien bien te quiere, te hará llorar. Me gustan las mujeres, por eso tengo bastantes. El amor derrota las malas costumbres. No pega, no es infiel. No mata, no hace llorar. No cela, no es infiel. El amor no debe doler. No debe doler. Doce claves para que el amor no duela. Una producción colectiva con el apoyo de UNIFEM. Cruzó la línea temprana de su niñez. Ese vestidito color ayer y fue como una oración de otoño sobre sus pies, herido ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul. Que os pura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Y oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Con música de la inolvidable voz de Mercedes Sosa, podemos decir entonces que la violencia de género puede estar sustentada en unos principios y valores que tratan de perpetuar en la sociedad esa posición de inferioridad en la que se cree están las mujeres, siendo una de las manifestaciones de desigualdad que hoy en día existe entre hombres y mujeres, como le decía ahorita Alejandro. Y es que evidencia de ello es el déficit democrático que hoy existe, siendo uno de los síntomas que de alguna forma incompleta la ciudadanía de las mujeres. Sueños hundidos, ahogándose. La escolta la soledad, oscuro perro sin fe, ladrando a esa luna muerta que la persigue junto a la sombra de su niñez. Leves huesos en cruz, me siento. Por último, yo quiero acotar que la violencia comienza cuando se acaba la inteligencia. Tanto hombres y mujeres merecemos respeto, amor y consideración. En un país democrático solo se espera comprensión y tolerancia. Palabras como empatía, asertividad, paciencia, son palabras que deben estar en el vocabulario cotidiano de todos. Hay que romper círculos viciosos. Estas y las nuevas generaciones deben y tienen que posibilitar un mundo más armonioso. Demasiado dolor trae la violencia, venga de donde venga. Yo le envío desde estos micrófonos saludos y especial admiración a todas aquellas mujeres que luchan día a día y, por supuesto, también a los hombres que respetan su rol y predican con el ejemplo. Así es. La línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer y fue como una oración de otoño sobre sus pies, herido ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, El tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul. Qué oscura noche desata, lunas baratas sobre su ajuar. Oscura noche desata unas baratas sobre su agua. Bebió su copa de olvido y salió otra vez. 14 sueños hundidos, ahogándose. La escolta la soledad, oscuro perro sin fe, ladrando a esa luna muerta que la persigue junto a la sombra de su niñez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz. El tipo que la acaricia, ella novicia, vendiéndose. Yo les propongo que para cerrar el programa, que mejor que ellas mismas nos interpreten con sus voces, ritmos y melodías en qué consiste estos derechos. E inviten pues a toda nuestra audiencia femenina, pero también a nuestra audiencia masculina, a que conozcan un poco más acerca de los mismos. Unas baratas sobre su agua. Qué oscura noche desata. Bueno, Alejandro, nos despedimos de esta emisión con la composición que realizó Raquel Sofía Maya para la campaña del Plan de Igualdad para las Oportunidades de las Mujeres, titulada Muévete Ya por los Derechos de las Mujeres. Pues acá tenemos unas hermosas voces de nuestra tierra, que no podían faltar lógicamente, como lo son Yolanda Rayo, Carolina Sabino, Inés Gaviria y la Negra Grande de Colombia. Bueno, Alejandro, entonces creo que nos escucharemos en una próxima oportunidad. Así es, Andrés, estaremos acá nuevamente en una próxima emisión y ya veremos qué nuevos temas traemos a la mesa de trabajo para ustedes. Así es, nos vamos, pero no nos podemos ir sin antes agradecerle acá a las instalaciones de la emisora de Radio Mártires Estéreo, que muy amablemente nos ha prestado este espacio para que pues podamos hacer uso de estos, sus micrófonos, para llevarles a ustedes un contenido de calidad y de interés público. No siendo más, nos encontramos en la palabra de los micrófonos en una próxima oportunidad. Los dejamos con el tema Muévete Ya. Hasta pronto. Las mujeres ya no podemos esperar más. Ha llegado el momento de demostrar que tenemos derecho a las mismas oportunidades a partir de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mente. Desde relaciones nuevas en que las mujeres podemos mostrar que tenemos las mismas oportunidades. Por eso yo estoy con el Plan de Igualdad para las Oportunidades para las Mujeres. Si la música nos mueve, los derechos para la mujer también. Hoy tengo fuerza para cantar, para mi voz levantar. Exigiré la igualdad, tener la misma oportunidad. Y es que yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo. Exigiré mis derechos porque yo lo merezco. Muévete ya y mueve, muévete ya. Muévete ya y mueve, si la música te mueve. Thank you. esta es mi oportunidad. Porque la diferencia se encontrará la igualdad. Y construiré una ciudad en la que mi voz sea prioridad. ¡Muévete ya! Y trabajar con dignidad y un pago justo reclamar. Salud plena, educación, participación y representación. No aceptar la violencia debe ser la realidad. Por eso que Viva para las Mujeres, el plan de igualdad. Es el plan de igualdad. Muévete ya y mueve. Muévete ya, muévete ya y mueve. Si la música te mueve. Conectado a la web. Entonces, quédate ahí porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer